Gente, no cambiamos, gente por cualquier boludez. Matías Longoni es periodista del programa Bichos de Campo, pero además es de los periodistas más más reconocidos en el área agropecuaria desde hace muchísimos años. Realmente un tipo muy sólido, Matías. ¿Cómo te va, Matías? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Ernesto. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, contanos qué crees que va a pasar con las retenciones, si te parece justo, si te parece injusto, qué ¿cómo va a ser la reacción del campo? ¿Qué percepción tenés de lo que está pasando en este punto, dado que la palabra retenciones es una palabra tan manoseada en la historia reciente de la Argentina que me parece que su sonoridad tiene un eco mayor que muchas otras, ¿no? Sí, bueno, va a pasar, está manoseada la palabra retenciones, que van a tratar de evitar la palabra retenciones, pero van a volver a poner retenciones. Según la información que yo tengo, van a apelar a una fórmula diferente, no sé cómo se va a llamar, pero va a ser una suerte de impuesto fijo en pesos por cada dólar exportado para las generales de la economía. Uh-huh. Con lo cual... Es una retención. Es una retención. Claro. Es una retención que además va a ser variable. Digo, no recuerdo un poco las retenciones móviles de Martín Lustó, pero no en función del precio de los granos, como pretendía aquella resolución 125, sino en función de la cotización del dólar. Esto lo va a tener que explicar en un rato Nicolás Duhovne. En los hechos va a ser una retención de entre 5 al 10%, depende de la cotización del dólar, repito, que se va a aplicar a todos los productos, incluyendo los cereales, que era, digamos, una de las banderitas de Cambiemos respecto de la exclusión de los cereales, del trigo y del maíz, del esquema de retenciones, e incluyendo la soja. La soja hay que ver bien cómo queda, pero la información que tenemos es que presentarían como una baja de retenciones del 25,5 actual al 18%, pero al 18% en que quedarían las retenciones a la soja le agregarían este impuesto a la exportación, con lo cual la retención efectiva sobre la soja va a ser de entre 28-30%. Habría que ver la letra fina de los anuncios, pero eso es lo que tengo. Pero todo con las ganas de esquivar la palabrita tan manoseada, como acabas de decir. ¿Cuál va a ser la reacción del campo? Bueno, me parece que ya lo están diciendo un documento que circuló en las últimas horas, firmado por muchos productores, donde hablan de un poco de capitulación, es la palabra que utilizan, para hacerle sentir a Macri que en realidad la decisión de volver a un esquema de retenciones muy parecido al que tenía Cristina representa, digamos, una capitulación en términos de la defensa de los sectores productivos y la falta de un ajuste de la política, que es lo que reclama un poco el sector agropecuario. Vos sabés, Matías, no sé si vos estás de acuerdo, pero yo hoy cuando pensaba en el tema de la retención decía qué pena, porque la palabra retención en principio es un impuesto que originalmente lo puso Onganía, por ahí me equivoco, pero claramente Kleber Bacena, el ministro de Economía de Onganía, fue un tipo central en la historia de las retenciones en la Argentina. Y no es un impuesto maldito ni un impuesto bendito, es una herramienta como tantas que tiene la economía. Lo que pasa es que se va al extremo de le pones una retención muy alta, ahoga al sector productivo. Ahora, cuando vos lo bajas a cero, ahoga a la sociedad. Y si yo pensaba, este aumento de 10% de retenciones, Macri lo hubiera puesto al principio, hubiera aliviado al campo y hubiera evitado por ahí la crisis que tenemos hoy, porque hubiera aliviado mucho la situación fiscal, hubiera habido mucho menos urgencias y mucho menos tensión. Entonces, de la exageración kirchnerista a la exageración macrista, esa cosa pendular increíble, se pierden oportunidades todo el tiempo, pero yo estaba pensando en eso, no sé si vos compartís ese punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Yo dogmáticamente no estoy en contra de las retenciones. Es una herramienta de política económica, claramente. Lo que sí es una herramienta que implica, a mi gusto, la resignación de la política pública. ¿Por qué? Porque es un impuesto horrible en términos progresistas. ¿Por qué horrible? Porque le saca 30% al productor de 100 hectáreas, que apenas sobrevive, y le saca 30% a George Soros y su fondo de inversión, su pool de siembra. Uno aguanta y el otro desaparece. Y entonces no responde a ese principio elemental y fundamental, que el que más gana, más tributa. Digo, la retención te saca un porcentaje del margen bruto. Por eso justamente no hay que ser bruto. Es decir, justamente por eso no hay que ser bruto, y en todo caso debiera venir acompañado por una serie de políticas complementarias que implican una redistribución al interior del sector para sostener un poco más a los productores más chicos y no provocar la concentración en el número de productores y en los medios de producción que estamos viendo en los últimos 30, 40 años, desde que Krieger Bacena puso sus pensiones, ¿no? Es un poco, que estoy de acuerdo con el concepto, digamos. Pasamos de un lado a otro y debería haber un punto intermedio. Matías, Jairo Estrella se saluda, buen día. Hola, Jairo. Dos argumentos usan en el campo para rechazar las retenciones. Uno, que casi no se usa en ningún país del mundo, y otro, que va a frenar procesos de inversión que venía creciendo porque había un estímulo para eso. ¿Qué tiene de cierto esos dos argumentos y qué no? A ver, hay que ver cómo queda, y hay que ver cómo queda básicamente el tipo de cambio, porque la retención se aplica luego a una fenomenal devaluación, que a los sectores pampeanos que producen granos, y esto lo enfatizo bien porque el efecto de la devaluación sobre las distintas economías agropecuarias es muy diverso, y cambia mucho si vos estás cerca o lejos del puerto. Pero es cierto que en la economía productiva de soja, trigo, maíz, lo que puede haber es, lo que hace la retención es recortar la rentabilidad de los cultivos, y por tanto las chances de reinvertir en tecnología, de fertilizar, de rotar cultivos. Pero Matías, pero si se da en el marco de una devaluación tan fenomenal, recorta un poquito un gran beneficio, ¿no? Por eso digo que hay que ver cómo queda finalmente establecido. La devaluación ha sido muy generosa con los productos agrícolas pampeanos, no tan así con muchas economías regionales, no tan así con la lechería, con la ganadería, con los productores de chancho que utilizan, que se ven complicados porque, digamos, justamente al subir los precios de los granos por la devaluación, le suben geométricamente los costos de producción, porque ellos convierten granos en carnes, ahí hay que hacer una salvedad, pero sí, a los que producen granos, la devaluación les impactó duro, y en todo caso hay que ver cuánto le quita de esa mejoría la retención. Matías, vos en este fin de semana contaste que hubo una especie de trampa que se hizo o maniobra rara que se hizo del Ministerio de Agroindustria para permitir que antes de la implementación de retenciones hubiera una liquidación rápida o declaración rápida de exportaciones para evitar por lo menos la aplicación de retenciones sobre un monto importante de exportaciones. ¿Esto fue así? Sí, fue lo que sucedió entre jueves y viernes. Los exportadores, las grandes cerealeras, anotaron exportaciones anticipadas. Es una maniobra legal que utilizan porque el complejo, digamos, el proceso de exportación es complejo. Entonces le dan la posibilidad de declarar antes la exportación y luego concretarlo hasta 360 días. Lo que sucede es que te congelan la situación tributaria cuando vos haces la declaración. Y lo que sucedió entre jueves y viernes es que las exportadoras, en función de que Duhovne había anticipado que iba a hacer anuncios recién el lunes, se apresuraron a declarar 8 millones de toneladas, que más o menos el 10-12% del saldo exportable de la Argentina. Y estas 8 millones de toneladas no pagarían retenciones, o pagarían con el viejo esquema. Bueno, esto es posible porque Agriculturas, Chevere, se demoró en cerrar el registro. Recién lo hizo el viernes a las 2 de la tarde. Usualmente cuando se va a hacer un cambio en el esquema de retenciones, Agroindustria primero cierra el registro para evitar justamente estas maniobras y luego se anuncian los cambios. Aquí sucedió tardíamente. Yo no creo que sea algo doloso, digamos, algo de complicidad con el sector exportador. Me da la sensación que tiene que ver con lo que ha sido una característica de este fin de semana también, que Duhovne y Macri y el equipo más, la mesa chica del gobierno, ha decidido las políticas de retenciones sin comunicar y sin consultar al Ministerio de la Industria. Dejaron un poco afuera a Echeverri. En todo caso, lo que me parece que hubo aquí es un problema de comunicación entre ellos. Lo que está claro es que hay 8 millones de toneladas de grano que se anotaron en las últimas horas y que no deberían tributar las nuevas retenciones una vez que empiecen a regir. Matías, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Era Matías Longoni, periodista de Bichos de Campo. Es un gran periodista, Matías, con un nivel de rigor. De esos periodistas como Nico Gandini de Energía, son periodistas especializados durante años en un sector que lo conocen, por lo tanto, muy bien. Entonces tiene un punto de vista particular.